estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. En estos tiempos eleccionarios aparecen todo el día en los medios de comunicación las distintas posibilidades electorales. Hasta nuestros alumnos preguntan qué votar. Y la cuestión está en qué significado tienen las elecciones, o mejor dicho, qué son en el sistema democrático burgués. Votar es tener la posibilidad de elegir representantes para la Cámara de Diputados y Senadores, tanto nacionales como provinciales, así como también elegir ediles municipales. Y en esta elección también podemos elegir poderes ejecutivos, presidente, gobernador e intendente. La pregunta del millón es si eso cambiará la suerte de nosotros como clase obrera, si cambiará la vida cotidiana de cientos de miles de personas que viven de los planes sociales, de los que trabajan en negro, de los explotados. En definitiva, ¿son las elecciones el medio para acceder? Quizás volver a las fuertes sea el mejor método para rever el deber ser de cada día. Por eso, decidí remitirme al manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, quienes nos dicen que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Y son más específicos aún diciendo que la burguesía vive en lucha permanente, al principio contra la aristocracia y después contra aquellas facciones de la misma burguesía cuyos intereses entren en contradicción con sus propios intereses. ¿Qué mejor ejemplo de ello que los distintos candidatos haciendo campaña y denostándose entre ellos? De este enfrentamiento intraburgués, Marx y Engels nos dicen que nosotros como clase debemos tomar elementos para nuestra propia educación, ya que la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ello ocasiona, ahora podríamos decir crisis financieras, los salarios son cada vez más fluctuantes. Entonces, nos siguen diciendo, que los obreros empiezan a formar coaliciones, sindicatos, contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. A veces, los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Y basta este contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política. Quizás me entusiasmé demasiado con Carlos y Federico, pero creo que son claros. El triunfo de nuestros intereses de clase no es a través del gobierno burgués o las elecciones burguesas, que sí pueden, nos siguen diciendo, reconocer por ley algunos de los intereses de la clase obrera, porque siempre esas leyes son, en tanto y en cuanto no afecten a sus intereses particulares. Y de eso sabemos muchos los argentinos, que teniendo derechos laborales desde 1943, fueron borrados de un plumazo por otra ley de flexibilización laboral cuando arreciaron cambios neoliberales y de achicamiento del aparato productivo. Pero siguiendo con Marx y con Engels, nos siguen explicando de qué manera el movimiento proletario es un movimiento propio de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El proletariado no puede levantarse, no puede enderezarse sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial. Y concluyen, para ser más específicos, que cuando los conflictos se generalizan, se pueden convertir en una guerra civil y entonces es el momento en que se transforma en una revolución abierta

Hola, buen día para todos en esta gélida mañana. Esta es una nueva edición de Mucho Palo para que aprenda, el programa que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno Radio Recuperada. Buen día, Sandra. Buen día, Gabriel. ¿Cómo les va a todos? Acá andamos, un sol hermoso, un frío de locos, y acá adentro igual hace frío. En el verano hace un calor de locos, en el invierno hace un frío de locos. Esto es una radio recuperada. Sandra, yo creo que con tus dichos estás aportando a destruir lo que se conoce como magia de la radio, si no es necesario revelar los pormenores, la descripción, si se quiere, de las instalaciones. Y la espléndida sonrisa de nuestro compañero Martín Raffo, que como domingo a domingo se encuentra en la operación. Claro, él se queja porque dice que nosotros podemos estar con las manos en los bolsillos y él no. Sabes que nos podés llamar al mandar un mensaje de texto. En realidad no uses el otro teléfono porque estamos tratando de comunicarnos con alguien que vamos a largar al aire. Llamanos al 1561-540-359. No te olvides de firmar. Sí, bueno, en el programa de hoy, digamos, básicamente, como tratamos de hacer domingo a domingo, y en consonancia con el editorial que leía Sandra y que escribió también Sandra, la idea es ver y desarrollar y analizar, junto con compañeros con los que entrevistaremos hoy, las diversas luchas, ¿sí?, que atraviesan la actualidad de Argentina, ¿sí?, luchas que son en general silenciadas por todos los medios oficiales y también por los grupos monopólicos opositores al actual gobierno, pero luchas que escriben día a día la realidad de nuestra clase trabajadora, y luchas que no tendrán, al menos desde nuestra perspectiva, ningún canal ni ninguna posibilidad de desarrollo a partir de lo que son las expresiones electorales tradicionales y tampoco a partir de algunas que expresan ciertas posturas reformistas. Así que bueno, ya nos están haciendo señas de que estamos en comunicación, así que vamos a ir a la presentación de la tanda y enseguida continuamos con el programa. Educación. Esa quiere ser mi propuesta. Señor, ¿la educación es un derecho? Señor, todos los niños van al jardín. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu programa de lucha. Y bailará, por señor, y la mesa sin martín. Y va el que vuela, calle vuela, para la roca. Bueno, estamos en comunicación telefónica con la compañera Marina Ampudia. Paso brevemente a presentarla. Marina es antropóloga, docente en la Universidad de Buenos Aires, y desde hace años es una de las que, junto con otros compañeros, ha empezado a desarrollar experiencias de creación de bachilleratos populares a partir de lo que es la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares. Buen día, Marina, ¿cómo estás? Acá te saluda Gabriel. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Marina, habla Sandra también. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Marina, básicamente queríamos charlar contigo a partir de las últimas novedades que ha habido en cuanto a lo que es la lucha de los bachilleratos populares, más concretamente la firma ya por parte de cuatro bachilleratos que componen el espacio de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha del convenio con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y un poco queríamos que relates a la audiencia en qué consiste este convenio que se ha firmado con el gobierno provincial. Bueno, en realidad el convenio se enmarca en una lucha histórica desde hace muchos años, ¿no?, de los bachilleratos, de las organizaciones y los bachilleratos populares de conjunto, docentes y estudiantes, reclamando por el reconocimiento, ¿no?, de este proyecto educativo dentro del sistema educativo, ¿no? Reconocimiento en términos de títulos, reconocimiento en términos de salario docente, reconocimiento en términos de una propuesta autogestionaria, donde se plantea la elección de los docentes, donde se plantea el cómo, el dónde, ¿no?, y el para qué del hecho educativo, desde el campo de lo popular, ¿no?, desde las organizaciones sociales, en ese sentido autogestionario. Por eso es uno de los principios fundamentales, ¿no?, de este proyecto educativo. Y que principio que da cuenta de un proyecto altamente democrático y radical, democrático en el sentido de la interpelación, ¿no?, al sistema educativo por una educación en ese sentido pública y popular, no solamente para que todos puedan ir a la escuela, sino que para aquellos que también pueden ir a la escuela, pero que la misma escuela excluye, puedan seguir estudiando, puedan formarse, sí, puedan recuperar sus saberes, puedan valorizar sus saberes de lucha, de organización, con otros saberes, ¿no? Y en ese punto el convenio, de alguna manera, para nosotros es la materialización en la norma dentro del sistema educativo, ¿no?, de nuestras presiones al Estado, al sistema educativo, por el reconocimiento de este proyecto, ¿no? Uh-huh. En ese punto hoy el Estado, sea bajo la forma del convenio, en otro momento bajo resolución, tiene que ir justamente corriendo esa norma, ¿sí?, corriendo la ley, ¿sí?, en función de dar cuenta de este proyecto que se materializa en el día a día en los barrios y se materializa en el día a día también en la movilización y en la acción, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este convenio, en lo particular, este convenio que sale con Oporto en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera lo que nos permite es el reconocimiento, en principio, el reconocimiento de este proyecto autogestionario, ¿no? Da cuenta de que los docentes son elegidos por las organizaciones sociales, los docentes son elegidos por esa escuela, ¿no? Sí, por esa escuela, por ese bachillerato popular. Y esos docentes elegidos por la escuela son docentes elegidos en términos de su concepción y práctica educativa, entendida en términos de una pedagogía política, uh-huh, ¿no? Y son parte de este proyecto. Entonces, en ese sentido, el convenio da cuenta, ¿sí?, de que las organizaciones podemos elegir nuestros docentes, pero da cuenta porque fue producto de nuestra lucha y movilización. Vos sabés que hace muchos años, cuando nosotros empezamos con este proyecto educativo, pensado en términos de educación popular, uh-huh, el Estado nos planteaba, ¿no?, los funcionarios en sus oficinas, ¿no?, nos planteaban, bueno, esto es un proyecto ilegítimo, ¿no? Ese era el planteo, digamos. Ese era el planteo, momento. Es un proyecto ilegítimo. Es imposible que puedan estar dentro del sistema educativo oficial. Es imposible porque ustedes no pueden elegir a sus docentes. Si quieren elegir a sus docentes, tienen que ir al sistema, a la dirección de gestión privada, uh-huh, a DIPRESEP. Con lo cual, así, la elección de un docente está pensado en términos liberales, ¿no? No, claro, está claro. La autonomía de la elección, uh-huh, ¿sí? Y para nosotros la autonomía, en tanto independencia política y la autogestión, en tanto proceso de radical del campo de lo popular, ¿no?, uh-huh, en términos de participación, en términos de propio gobierno y demás, es radicalmente opuesto, ¿no? Claro. Entonces, allí, para nosotros, pasar a gestión oficial a través de este convenio, de alguna manera va mostrando esos pasos que vamos dando para adelante, producto de la lucha y la movilización, ¿no? No, está claro que tampoco el convenio puede significar, digamos, la totalidad que aspira a este espacio. No, es más, el convenio se plantea que se da cuenta, se reconoce este proceso, se reconoce la autogestión docente y, obviamente, el Estado convalidando títulos, ¿no? Uh-huh. Y el salario, pero el salario todavía no está efectivizado, el convenio recién está firmado. Sí, sí. Seguramente vamos a tener que seguir movilizándonos y nos vamos a seguir movilizando porque este proyecto educativo es un proyecto educativo, movilizándonos en el día a día en los bachilleratos y movilizándonos también en la calle, porque este proyecto educativo no finaliza obviamente en un convenio, en la materialización de un convenio. Como te decía, es un proyecto democrático, radical, donde se está planteando la necesidad de generar un proyecto de educación pública popular, ¿no? Sí, y proyecto que para que se viabilice, digamos, al menos en nuestra concepción, uh-huh, no solo necesita de un grupo de docentes, de intelectuales, uh-huh, que lo piensen, sino también tiene que existir una base real y una demanda real por parte de la sociedad de la existencia de, uh-huh, este tipo de espacios educativos, porque, digamos, hay sobrados ejemplos de que el Estado no puede dar cuenta de la inmensa demanda educativa que expresan, sí, los sectores populares y los sectores trabajadores. Sí, en este sentido, Marina, quería hacerte la siguiente pregunta, para compartir con los oyentes, ¿no? Si podrías hacer o si podrías historizar brevemente el trayecto que lleva desde la formación de los primeros bachilleratos del espacio de CEIP o de coordinadora, y qué luchas se han dado en estos años. Bien, larguito. Es un poco largo, pero me parece importante compartir la experiencia, ¿no? Con los compañeros oyentes. Sí. Dos cuestiones que vos las planteás. Una que tiene que ver con la necesidad, ¿no? Sí, sí. Vos lo marcabas en principio allí, ¿no? Cuando decías, bueno, tiene que haber una necesidad. Y si la necesidad está, el sistema educativo excluye y no solamente excluye, saca a alguien y lo coloca en un lugar de imposibilidad de acceso a algo, en este caso a educación, y de acceso a un título que también le permite, o en principio significa socialmente, ¿no? Uh-huh. Hay una construcción que a partir con un título vos podés acceder a tal o cual cosa, ¿sí? En un sentido instrumental. Uh-huh. Bueno, el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires expulsa mucha gente, ¿no? Y no es solamente el sistema educativo, ¿no? Hablamos de una sociedad en términos generales y en esas claro, condiciones, claro. Pero tiene responsabilidad el sistema educativo también en la expulsión. Poblaciones, si vos pensás en términos de cuantitativos, si pensamos en términos cuantitativos, poblaciones económicamente activas de 15 años y más, retomando conceptos, ¿no? De los censos, sí, sí. Y datos de los censos, retrabajados, desde el campo de las ciencias sociales, también por algunos investigadores, la población de 15 años y más que alguna vez fue a la escuela queda por fuera del sistema educativo en el 2001 y la cifra es del 70%, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Con lo cual uno ahí piensa, bueno, es un problema este fracaso, ¿no? O esta expulsión, ¿no? Y el fracaso que se constituye en expulsión. ¿Es un problema individual o es un problema social, ¿no? Entonces, claro, allí hay una necesidad concreta, ¿no? Hay un 70% de la población hoy por fuera del sistema educativo. Alguna vez fue, pero ya no va más, ¿no? Y retoman pocos, ¿sí? Y el sistema, cuando retoman, vuelve a expulsar. O sea, es que la educación de adultos, jóvenes y adultos, que tiene una vieja tradición y una vieja trayectoria, hoy en la actualidad, en la práctica concreta y cotidiana, se ha transformado como en la periferia del sistema educativo. Lo que está, ¿sí? La periferia, aquello que está en la frontera del sistema educativo. Y eso supone valoraciones, ¿no? No, está claro, está claro. El haber dejado construye, el sistema educativo va construyendo esta idea de fracaso individual y en educación de adultos y en los bachilleratos de adultos, en los censos de adultos, se va construyendo en la práctica esta idea de, bueno, si dejaron, ¿sí? Pobres, hay que otorgarles un título nuevamente, una posición asistencialista muchas veces, o llega el docente agotado después de no sé cuántas horas de trabajo en turno mañana, turno noche, y falta seguramente. Entonces, termina siendo la periferia del sistema educativo. Bueno, en ese escenario, en el año 1998-1999, algunos compañeros docentes empezamos a pensar en términos de docentes, ¿no? Nosotros docentes de educación de adultos, muchos de nosotros, de muchos años de trabajo allí, se empezó a pensar en un proyecto educativo que dé cuenta de la particularidad del sujeto joven y adulto, que dé cuenta de esta expulsión, que dé cuenta de las tradiciones, y retome las tradiciones freirianas de educación popular. Bueno, allí empezamos a armar los primeros proyectos autogestionarios de docentes, organizándonos y armando espacios educativos cooperativos. Y en el año 2003, empezamos 2002, 2003, a articular con otras organizaciones sociales territoriales en la zona de Benavides y Don Torcuato, y con empresas recuperadas en Capital, INPA. Y así empezamos a pensar colectivamente y conjuntamente con estas organizaciones, el movimiento de empresas, organizaciones territoriales, el movimiento de empresas recuperadas, el retomar aquellas viejas tradiciones de, en el caso de las empresas recuperadas, tradiciones radicales de educación, pensando en términos de educación popular, de lo que fueron las experiencias de las escuelas anarquistas en la década de 1900, uh-huh. Del 1900, las experiencias socialistas, lo que llamaban los espacios de las sociedades populares, se llamaban así, ¿no? Que se impulsaban espacios educativos para jóvenes y adultos, donde se trataba de recuperar aquellos saberes del mundo del trabajo y saberes políticos, ¿no? pero todo iba por fuera del sistema educativo, ¿no? Esas experiencias. Entonces retomábamos algunas cuestiones que nos parecían interesantes que tenían que ver con la autogestión, ¿no? Impulsadas por estas sociedades populares, se llamaban. Y después tradiciones de la década del 40, ¿no? Las escuelas fábricas, y esto centralmente en las empresas recuperadas, ¿no? Esas escuelas sí, sí. Fábricas pensadas en términos de una formación integral, de una formación para el mundo del trabajo, pero integral. Esas viejas concepciones de educación politécnica, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente para los compañeros de la fábrica, sino para los compañeros del barrio, ¿no? Y los compañeros de la fábrica dijeron, bueno, tenemos que hacer algo además, y en esta necesidad de respuesta, ante esta necesidad de la cual vos hoy hablabas, ¿no? Bueno, algo por aquellos que nos acompañaron en la recuperación de las empresas recuperadas, ¿no? Y las organizaciones territoriales, planteándose esta necesidad de también dar respuesta a una demanda, ¿no? En ese tejido social fragmentado de los barrios populares, dando cuenta de una demanda más, de más, además de vivienda, además de cuestiones de salud, de luchas por los derechos, un derecho más, el derecho a la educación, pero pensado en términos de claves de educación popular. Así empezamos a pensar este proyecto, así se empezó a desplegar. Y en el año 2004 ya empieza, ¿sí?, el bachillerato popular en IMPA. Obviamente, el Estado planteándonos, esto es ilegítimo, es imposible que sean reconocidos dentro de la dirección oficial, ¿no?, de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso nos planteaban por allí en el año 2004. Van a tener que ir a dirección de gestión privada. Y unos años, y paralelamente nos decían lo mismo en Provincia de Buenos Aires. Bueno, pasamos por todos los funcionarios. Sí, habidos y por haber de varias gestiones. Habidos y por haber, producto de nuestras movilizaciones, ¿no? Porque nos recibían producto de la movilización, ¿no? La experiencia la empezamos de hecho. Sí, sí. Cuando nos plantean entrar a dirección privada, dijimos, bueno, entremos. Es entrar, arrancarles el título, en principio nos reconocen que existimos, y allí donde estaba el reconocimiento, en esta cuestión de la diferencia, ¿no? El reconocimiento de llevar adelante un proyecto educativo, pensado en términos de educación popular, no respondíamos a ningún requisito de una empresa privada dedicada a la cuestión de la educación, imagínate, todo lo contrario. Es más, no dimos cuenta de todo lo que nos estaban pidiendo para poder abrir la escuela en ese sentido, y lográbamos que las empresas recuperadas pudieran ser reconocidas como espacio físico para llevar adelante la escuela, y la llevamos adelante, porque no éramos dos o tres personas en términos de emprendimiento privado abriéndola, sino que éramos organizaciones sociales y empresas recuperadas por sus trabajadores, claro. ¿No? Era un espacio colectivo. Un espacio colectivo, y con una clara definición política, ¿no? Y un proyecto político educativo. Bueno, allí dijimos, bueno, entramos y empezamos, entramos dentro del sistema educativo. Acá había una caracterización, que gestión privada estaba dentro del sistema educativo, ¿sí? Y era parte del Estado también, ¿sí? Porque el Estado lo regula en términos de saberes, en términos de salarios, en términos de, no de salarios con las subvenciones, y en términos de acreditación de los docentes en términos de su titulación, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, entramos. Y a partir de allí seguimos peleando, ¿sí?, por este proyecto pedagógico, pensado en términos de educación pública popular. Por eso vamos, nosotros hablamos de escuela entendida como organización social, trascendiendo los límites del adentro y del afuera, ¿no? ¿Qué estamos diciendo allí? Allí lo que estamos diciendo es, recuperamos las tradiciones de educación popular autogestionaria, ¿sí? La de educación popular latinoamericana en la década del 70, la de los 40, ¿sí? Que iba por dentro y por fuera, y desde allí nos pensamos en términos de alternativizar el adentro y el afuera. Decimos, fundida la escuela en el territorio, ¿sí? Fundida en ese entramado territorial, uh-huh. Dando respuesta también a las demandas de derechos, pero por dentro del sistema educativo, ¿no? Sí. Interpelando el sistema educativo, ¿sí? Interpelándolo por una educación pública popular. Bueno, allí, por eso decimos, trascendiendo el adentro y el afuera, ¿no? Entonces, por eso, el estar en gestión privada para nosotros era un paso, no era el lugar donde queríamos estar, pero era un paso dentro del sistema educativo, ¿no? Estábamos arrancando al Estado los títulos en principio. Bueno, eso era una escuela, nada más. Era una escuela en Ciudad de Buenos Aires, nada más que una escuela. Y ya a partir de allí éramos muchos más, ¿sí? Una vez que logramos esto, ya nosotros como la CEI, por ejemplo, ya teníamos una escuela más, que era Materia Córdoba en Capital. Otra empresa recuperada también. Otra empresa recuperada. Al poco tiempo ya era otra más, era Chilaver. ¿Sí? Una empresa gráfica también. Otra gráfica recuperada por los trabajadores. Todo en capital. Uh-huh. Ya éramos ya había otras organizaciones sociales impulsando estos bacheratos populares, con los cuales empezábamos a acompañarlos. En realidad, lo que hicimos con la mayoría de estas organizaciones populares, estas organizaciones sociales, es acompañarlos en la apertura de sus bacheratos y acompañarlos en, en la apertura, fundamentalmente, y luego, desde una concepción de desfragmentación del campo de lo popular y la necesidad de ir construyendo a través de la educación la posibilidad de la articulación, ¿no?, en términos educativos, empezamos a generar espacios con nuestras organizaciones sociales de encuentro quincenales y después mensuales de formación. Eso fue como la antesala a la formación de lo que se va a llamar después coordinadora de organizaciones sociales de los bacheratos populares, ¿no? En principio tenía que ver centralmente con el armado de la escuela, el impulso de la escuela y la formación en, en términos de educación popular. Y luego se transforma en una herramienta más gremial de lucha, ¿no? Bueno, y así fueron sumando cada vez más organizaciones. Entonces, en gestión privada, el haber entrado también nos posibilitó el que varias organizaciones sociales más fueran sumándose al proyecto, ¿no? No por estar en gestión privada, sino por el hecho de empezar a ganar, ¿sí?, posiciones, ¿no?, dentro del sistema educativo, ¿no?, como producto de nuestra lucha. Y bueno, y además porque organizaciones sociales veían la necesidad en los barrios, veían la demanda y veían que era un proyecto altamente radical, y que les permitía también otro diálogo con la gente en los barrios y otra relación con la gente en los barrios, ¿no? Bueno, y además porque pensar, ¿sí?, que la escuela, ¿sí?, de alguna manera interpelar esta idea histórica, constituida, arraigada, ¿sí?, en cada uno de nosotros, que forma parte de lo que se va a llamar pensamiento único, eso que creemos como pensamiento natural que existe en esta sociedad, de la cual es responsable la escuela, muchas veces, claro, y no solo, pero la escuela también, y tiene un rol importante en eso. Esta idea de que la escuela la crea la norma, o la escuela la crea el decreto, ¿no?, es la vieja idea de la época de la conformación de lo que va a ser las escuelas en el siglo XIX, ¿no? La instrucción pública, esta idea de que la escuela es creada por el decreto y la norma, bueno, no, nosotros demostramos que la escuela no la crea el decreto y la norma, que la pueden crear las organizaciones sociales, ¿no?, que la pueden autogestionar las organizaciones sociales. Y eso yo creo que es visto por el resto de las organizaciones sociales, ¿no? No, y seguramente también eso es visto por el propio Estado, porque, digamos, un elemento central, digamos, a mi entender, es que esta interpelación al Estado no solo llega a la interpelación, sino que también plantea una disputa, concretamente con el Estado, de aquellos espacios donde el Estado reclama, a partir de la legitimidad y del poder con el que cuenta, sus cualidades de estatidad, por decir de algún modo. Y que, como sectores populares o clase trabajadora, poder disputarle eso al Estado es quizás el logro político que se termina plasmando en el convenio que vos mencionabas al principio. Sí, además está totalmente de acuerdo. Además esta vos pensás que esta idea, ¿no?, de que la escuela la crea la norma, ¿sí?, la ley, ¿sí?, el Estado, ¿no? Claro que no. En sentido es eso. Nosotros decimos, bueno, no, en este sentido disputa, ¿no? La creamos las organizaciones sociales, la crea el campo de lo popular, también está interpelando, cuestionando y disputando de alguna manera también esta otra idea que forma parte de nuestro pensamiento único y que es una operatoria que constituye desigualdad, ¿sí? Es esta idea de que la escuela, en la escuela está el verdadero saber, ¿no? Y allí esta operatoria de que los otros no son saberes, o en todo caso son saberes deslegitimados, ¿sí?, o descalificados. Entonces, la posibilidad de trascender, ¿sí?, y plantear, bueno, el saber, ¿sí?, que se configura, ¿sí?, en nuestras escuelas, ¿sí?, es el saber de lucha, es el saber del mundo del trabajo, es ese saber, ¿sí?, que es parte de la exclusión de estas operatorias de desigualdad social, ¿no? También. Y los saberes integrales, ¿no? Y los saberes de la humanidad. Poder sintetizar esto, ¿sí?, apropiarnos. Para nosotros nos parece, es uno también de los elementos centrales de este proyecto educativo. Y bueno, y allí empezaron a sumarse un montón de organizaciones sociales y se fue dando el proceso paralelamente, provincia y capital. En algunos arrancábamos una resolución, en algún momento en provincia de Buenos Aires, creo que era el año 2007, me parece. Ya ahí éramos muchos bacheratos más, nosotros ahí ya teníamos el bachillerato 19 de diciembre. Que es también otra fábrica recuperada. En una empresa recuperada, que era una ex metalúrgica, ex Ixaco, hoy cooperativa 19 de diciembre. Compañeros del Movimiento de Empresas Recuperadas, porque de conjunto el Movimiento de Empresas Recuperadas dio el proyecto, ¿sí? Por eso IMPA, por eso Madre de Córdoba, por eso Chilaver, por eso 19 de diciembre. Además, nosotros en algún momento fuimos el área de educación del MENER, del Movimiento de Empresas Recuperadas, ¿no? Entonces también era parte de ese proyecto, ¿sí? De conjunto de las empresas recuperadas. Y organizaciones sociales territoriales que lo fueron tomando, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. Ese proyecto empezó cada vez más a crecer más. Hoy somos... bueno, y luego nosotros también en INTI, en el año 2009. Sí. En 2009 también abrimos un bachillerato, ya no solo con el Movimiento de Empresas Recuperadas, es interesante, con los trabajadores autogestionados, producto del proceso de desindustrialización, de privatizaciones, de todo lo que fue la década de los 90, y con organizaciones territoriales, que son ese sujeto, ¿no?, que se potencia a partir también de los 90, en el entramado argentino y fundamentalmente entre el 2001 y el 2002, sino también en este caso en el mundo del trabajo organizado a través de... Sí, comisiones internas de el trabajador formal asalariado, ¿no? El que de alguna manera todavía, si bien se había precarizado sus condiciones, no perdieron su territorio donde se organizan, ¿no? Donde tienen sus tradiciones históricas de relación con un espacio de trabajo formal, asalariado, con su herramienta de trabajo, con su herramienta de lucha, el sindicato. Bueno, y ahí articulamos con compañeros de la junta interna, ¿no? Del sindicato que está allí, ATE, ¿no? Sí. En INTI, sí. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y bueno, y ahí estamos llevando adelante también un bachillerato popular. Entonces, y bueno, sí, hoy en total tenemos alrededor de unos 40, 50, yo te diría, me animaría a decir casi 50 bachilleratos populares. Cada día aparece uno nuevo más. Está bien. Marina, sí. Para ir redondeando, dale, porque tenemos que ir a la pausa, en definitiva, esta primera etapa es la firma del convenio de Provincia de Buenos Aires, de un grupo de bachilleratos. ¿A cuáles alcanzó y qué otras? Esto alcanzó a cuatro bachilleratos, en realidad, que son el bachillerato 19 de diciembre, bachillerato Raíces, el bachillerato Simón Rodríguez, de una organización social Fogoneros, y el bachillerato que pertenece a la organización social Los Troncos, de Benavides también. Hay una propuesta se logró sacar también un acta en la cual se plantea un compromiso para conveniar al resto de los bachilleratos, sí, los que abrieron entre el 2008 y el 2010, que no fueron parte de aquellos reconocidos por la resolución en el año 2007 en gestión privada, antes de noviembre, ese es el planteo, veremos, sí, y mesas de trabajo para los nuevos que abrieron, que no habían presentado nada de apertura, ¿no?, todavía al Estado, que son muy nuevitos, creo que son unos 5 o 6. De todas maneras, hasta aquí yo te podría decir que si nosotros logramos arrancar, efectivizar realmente esto que plantea el convenio, sí, porque todavía no está esto garantizado, está firmado el convenio nada más, sí. ¿Sí? Si se logra efectivizar, yo creo que pasamos de una etapa reivindicativa, pasamos a otra etapa reivindicativa. Exacto. Hasta ahora lo reivindicativo pasaba por el reconocimiento a nivel de lo salarial y el reconocimiento de los títulos, ¿no? Creo que hoy... y de que podamos nombrar nuestros propios docentes. Creo, exacto, que ahora empieza otra nueva etapa reivindicativa, si es así, si no tenemos que seguir luchando todavía por esa otra etapa anterior, ¿no?, que es que realmente se efectivicen los salarios, se abre igual de todas maneras una etapa reivindicativa alrededor del proyecto pedagógico. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y el qué? Seguro. ¿No? Bueno, Marina, te agradecemos toda esta charla. Y a ustedes. Sabe, nos vamos a encontrar en la calle si es necesario, como siempre. Bueno, Marina, un saludo desde acá, y estamos en contacto en otro momento. Hasta gracias, luego. Un beso. Chao. Hasta luego. Bueno, pasadísimos de la tanda, vamos a los institucionales de la red y volvemos enseguida. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón. Enseñar mucho más. Muchos palos pa' que aprendas. Pulitos ensangrentados en el

que se ha conformado una oposición unitaria a la Verde. Estamos hablando de la conformación del espacio Gris Bordeaux, que en una asamblea de trabajadores ha decidido reagrupar a todas las agrupaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo en lo que es el Roca, ¿no? Recordemos que luego del asesinato de Mariano Ferreira, la Verde tiene toda su dirigencia presa. Esto ha generado que una segunda línea de la Verde se haya rápidamente reposicionado. Y sí, tenés que separarte, alejarte rápidamente para no entrar en sospecho. Sí, sí. Muy hábilmente sectores de la Verde se reposicionaron e intentaron distanciarse de lo que era la conducción de Pedraza. Y por otro lado se veía un panorama bastante fraccionado de las agrupaciones opositoras, ¿no? Por un lado estaba la agrupación Bordeaux, por otro lado estaba la agrupación Causa Ferroviaria, que luego del asesinato de Mariano se llamó Causa Ferroviaria Mariano Ferreira. También estaba la 4 de octubre y algunos sectores independientes. Se venía debatiendo hace mucho tiempo sin conseguir una síntesis para poder enfrentar a la Verde. Estamos en comunicación telefónica con Daniel de la agrupación 4 de octubre. Buen día, Daniel, te saludamos acá mi compañera Sandra y Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, bien. Bueno, estamos comentando acá a la audiencia cómo fue este proceso de conformación de una oposición unitaria. Estamos hablando de la Gris Bordeaux. Intercambiamos recién algunas opiniones respecto a lo difícil que había sido en todo este proceso conseguir este espacio unitario. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto último que ha sido la conformación de la lista unitaria Gris Bordeaux? Sí, ha sido difícil, digamos, llegar a un acuerdo de conformar un frente de unidad. Nos llevó bastante tiempo y llegamos a un acuerdo, digamos, a último momento. Digamos, muy contento, pues se llegó, pues, desde nuestra posición y de Causa Ferroviaria, que era la otra agrupación, la propuesta, digamos, siempre estuvo con respecto a desde la base, que es la lista Bordeaux, la propuesta de crear un frente de unidad, digamos, para enfrentar a la Verde y echar, digamos, a los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Fue ardua la discusión, lo cual fue muy muy productivo también, digamos, de, se hicieron balances y demás cosas con respecto al proceso también de lucha que se viene llevando contra la tercerizada, contra la burocracia, y por suerte, digamos, llegamos a un acuerdo que el día martes, a último momento, se llegó el acuerdo de que se presentaba lista en conjunto, digamos, donde se creó el Frente de Unidad Ferroviaria, Gris Bordeaux. Neno, una cuestión que por ahí había sido un profundo debate en las elecciones anteriores era el tema de que había una serie de compañeros que no estaban afiliados y no habían sido no habían sido aceptadas sus afiliaciones. Ajá. ¿Qué pasó con esto? Hasta el momento, digamos, hay una tanda importante de compañeros que no estamos afiliados, en el caso mío también, que la burocracia, digamos, que no nos acepta la afiliación. Y eso, digamos, nos impide presentarnos de candidato. La discusión también rondó en eso, digamos, donde había una propuesta de presentar una lista con candidatos que no estaban afiliados. No era nuestra posición, porque nosotros, viendo el panorama dentro del ferrocarril y la situación, digamos, que era distinta a las elecciones anteriores, donde hoy nos permite, digamos, tener una cantidad de candidatos tremenda. Entonces nosotros decíamos que en realidad tendríamos que presentar una lista en condiciones y seguir dando la pelea, digamos, por la afiliación nuestra. A nosotros, digamos, no nos sorprendió el hecho de que, por ejemplo, tengamos alrededor de 25 candidatos dentro de los talleres de escalada, cosa que hace un par de meses atrás, o antes de lo de Mariano, es imposible, digamos. Uh-huh. Nosotros sabemos que vos tenías una causa judicial. Contanos a qué se debió esa causa y en qué condiciones está en este momento. La causa era desde el año pasado, digamos, el UOF me había denunciado por daños. Uh-huh. Nosotros, todos conocemos lo que había pasado el 20 de octubre con Mariano Ferreira. Sí. Y el día 21 nosotros movilizamos, cortamos las vías, luego fuimos a Plaza Constitución, donde hicimos un acto, y después sí. fuimos, digamos, a la marcha nacional, digamos, que se sí. había hecho con todas las organizaciones y agrupaciones. En Constitución, digamos, nosotros veníamos a 48 horas más o menos, veníamos en asamblea permanente, movilización permanente, digamos, para tratar de dar vuelta a toda la opinión pública que estaba dentro de los canales o las radios, que era un enfrentamiento entre sindicalistas, que en realidad eso no era, digamos, era un ataque de la burocracia a compañeros que estaban reclamando su derecho. Exacto. Ese día, el 21, digamos, de octubre, se habían realizado pintadas en Constitución, distintas organizaciones, sobre eso UFM inicia una denuncia por daños, donde reclamaba, digamos, un resarcimiento económico, que eran alrededor de 5.000 pesos por uh-huh. daños, a lo cual nosotros dijimos que no íbamos a pagar ni un centavo ni íbamos a pedir disculpas. Sí. Porque en realidad quienes tenían que estar en el banquillo de acusados eran ellos, porque habían sido parte del asesinato de Mariano Ferreira, digamos. Habían liberado a los patoteros ese día, permitiéndole usar camionetas y Nextel uh-huh. a la burocracia para que ataquen a los compañeros. Hace el viernes pasado, Hugo se retira la denuncia, porque ya había fecha de juicio inclusive. El viernes pasado Hugo se retira la denuncia a último momento, con la excusa de que en realidad recalcularon los gastos y demás. Recalcularon los gastos. ¿Cómo es? Y entonces levantaban la denuncia, el fiscal consideró que, bueno, la cuestión era menor y que no valía la pena seguir con un juicio, y el juez, digamos, anuló la causa, y o sea que no hay juicio, no hay nada. Nosotros creemos que en realidad no fue un recálculo de costo ni nada, sino que la empresa se vio acorralada, porque nosotros venimos haciendo una campaña bastante importante denunciando todas las maniobras que hay dentro de la empresa de corrupción, a lo cual también veníamos denunciando los testigos que ellos presentaban, que eran dos comisarios, bueno, el comisario y un policía, el comisario Ferreira, que es testigo comodín, digamos, para la empresa, quien marca a los trabajadores para la que la empresa, digamos, persiga y luego despida. Exacto. Neno, te agradecemos uh-huh. muchísimo la comunicación, esta nueva oportunidad de poder compartir con vos, en este caso, un gran avance, demuestra una madurez política importante de todos los agrupamientos que vienen militando en lo que es el espacio de Ferroviarios del Roca. Así que estaremos seguramente antes del 9 de agosto compartiendo un poco más de cómo viene el laburo concreto de la campaña, compartiendo también los reclamos que expresan en el programa. Te agradecemos nuevamente y estamos en cualquier momento hablando con vos. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Seguimos para redondear este bloque sindical. Nos vamos a ir a escuchar Obreros del Sonido y luego a la pausa de la hora. Thank you. Ya, de la clase trabajadora en el bolso la nota la choca. Mientras nuestros sueños chocan por la falta, por la poca información de alguno, orgullo de otro tanto. Por el sueldo chanto, es para borrarte el plato al macho chanto. Son tanto de la misma, son tanto con lo mismo. Muy poco en la cima, a ver si cambia el clima. Yo menciono la mano que sostiene este chile. Al obrero sin cara, al niño triste por miles. Corre y dile que representa la clase trabajadora. Para tu padre la jornada de esperanza, el aurora, la mano gruesa de Chile. Lo bueno de mi maima, lo moreno de mi taita. A pie va por el barrio mi tata. Hey, orgullo suyo, tuyo, vivimos en comunidad. Raíz indígena nos queda, asume con tranquilidad. Te canto con voz firme, me sale a la primera. Ya no puedes negar por ningún lado, eres de la clase obrera. Vivimos exigiendo, prendo, recupero lo ajeno. Mi letra son veneno, nuestro canto es como acero. Recupero lo ajeno, prendo, mi letra son veneno. La historia, somos los dueños, será por algo que lo hacemos. Con letra roja se ha escrito nuestro camino. Si no sería político, obrero anarco fue uno de los primeros movimientos. Explico, lo primordial no es estar en el día. Mi clase es mi guía, mi vía, la sinsaya es picardía. El mirar no es homenaje, no tengo buen traje, pero traje unos versos de Víctor Jara para que lo escuchase. Nosotros nos hicimos como cantantes en asentamientos campesinos. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, no supe lo que jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito mi papá. Fui creciendo en el trabajo. Cuánta lucha, cuánto derecho, cuánta herida y tajo. Que el trabajo con ración, el patrón muy brajo. Carajo a media legua, mientras exigía derecho. La señora de Lid compra loca como yegua. Lo moreno de mi taita no es casualidad. Con cautela, con calidad, o somos tela. Guacho vela, en casa vela. Manos gruesas que llegan, son tus padres. Ven, en cuál camino van. Van, ritmo autóctono de la zona norte de la chimba. Rap de la población a la orilla del río que te timba. Para todos los obreros antiguos y el movimiento actual. Ese que se demuestra en la TV como acto delictual. Con letra roja se ha escrito nuestro camino. Aquí me tienen de nuevo. Para buscar lo justo. Para defender lo justo. Con letra roja se ha escrito nuestro camino. Aquí me tienen de nuevo. Para buscar lo justo. Para defender lo justo. Obrero anarco fue uno de los primeros movimientos. Explico. Obrero anarco fue uno de los primeros movimientos. Del movimiento aquí, que bulla son como mil andanos obreros por ahí. Fugimos hostil contra el vil estado inerte. Los anarcos marchando el 1 de mayo, siglo XIX. Los primeros en salir a la calle a no celebrar. A los 5 asesinados por el fucking tío Sam. Trabaja y 8 horas antes eran varias más. Gracias a ellos, al movimiento popular. Y eran miles los obreros en el 1900. De terno y corbata, los tipógrafos andaban sueltos. Las costureras eran choras en esa era. Hoy hacen varias tareas de obrera en sí de la nueva. Obrero ardiente, responde sin vacilar. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Santa María, no la madre de tu Dios. Es una escuela bañada con sangre de pampinos. Calicheros masacrados con violencia. En una matanza, como se calla en Chile al que piensa. Pero Silva Renache, tu mal estaba enfurnado. Antonio Ramón, Ramón se vengó puñal en mano. Hay que darle en vida a estos giles que llegando a viejo en la corte lo declara seniles. Así que diles que Durruti se cagó en sus grandes arcas. El primero en pillarse un banco pesos para causa. Que el Estado no te da nada, no te dará nada. Ninguna mantequilla para la semana. Levántate, Juana, y encende la mecha. Que andan balas de carrera tras los justos en las grandes alamedas. Con letra roja se ha escrito nuestro camino. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

previos a la semana anterior también aquí en Buenos Aires, en lo que fue el traslado del reclamo de la lucha de Adosaca aquí a la provincia. Recordemos que vos has estado presente en lo que fue la represión en puerta del Ministerio de Trabajo. Sí, así es, ya con más allá del frío, con el calor de todos los compañeros, con una lucha que pese a que nuestro Congreso el pasado fin de semana ha decidido suspenderla por el término de 15 días y emplazar al gobierno de la provincia de Santa Cruz a tratar de resolver los temas que nos han quedado pendientes en el marco de la paritaria, pero con bueno, toda la fuerza y la disposición de todos los compañeros de ADOSAC, a partir de la fortaleza y la solidaridad que hemos recogido en todo este conflicto, pero especialmente en la última semana, que nos ha templado el ánimo y la disposición para poder seguir en la lucha, si las circunstancias así lo ameritan, con alguna medida de acción directa. Y también, bueno, obviamente fuimos haciendo los balances respectivos con respecto a todo lo que nos ha pasado en esta lucha, las lecciones que nos van dejando, como cada una de las luchas que nosotros vamos encarando, y una de ellas es en relación a principalmente a la CETERA. Y nosotros, ustedes saben que en el marco del conflicto la CETERA prácticamente no se pronunció en todo este conflicto, y después de la represión que sufrimos el día jueves, bueno, hubo una ola de indignación en todo el país, en las bases de los docentes, indignación que pudimos contratar junto con los 50 compañeros que estuvimos en la capital, en Gran Buenos Aires, recorriendo más de un centenar de escuelas y charlando directamente con los docentes. Sí, con los trabajadores. Y que, bueno, nos manifestaban indignados esta actitud de la CETERA de no llamar a una medida de fuerza, contrastándola con lo que había pasado hace un tiempo atrás, cuando Estela Maldonado había sido empujada y golpeada, y todos los docentes, incluidos los docentes de Santa Cruz, nos manifestamos y paramos en repudio a esta situación. Entonces nos muestra una dirección sindical, obviamente, que está preocupada en conservar sus privilegios, su relación con el gobierno, además con el gobierno, y de espalda a las necesidades de los docentes, no solo por la cuestión de la represión a los docentes de Santa Cruz, sino también por las luchas que se han sucedido el año pasado y este año en particular en Santa Cruz, en Misiones, en Tierra del Fuego, en La Pampa, el Chubut y en varias provincias del país. Omar, en relación a esto que vos estabas relatando en cuanto a lo que es la caracterización, ¿no?, que vos haces y que compartimos del papel que cumple la actual conducción de CETERA, y teniendo en cuenta, digamos, el ninguneo al que fue sometida la lucha de Adosaca por parte de CETERA, es más, quizás en el mejor de los casos se ofreció como gestora para acercar a las partes, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta también que la venida de ustedes a Buenos Aires, en el marco de una acción de lucha como la que fue, recorrió diferentes escenarios, digo, recordando para los oyentes, viernes acampe en el frente al Ministerio de Trabajo, el jueves, el día viernes, movilización a Plaza de Mayo, en la que también, digamos, se dan hechos represivos para con compañeros, digamos, que manifiestan, si se quiere, por fuera de lo que se había resuelto o por fuera del marco de la lucha, a partir de, bueno, que hay escaramuzas con la policía el sábado, la presencia y domingo, la presencia de ustedes en Puente Pueyrredón, y el lunes una movilización en Capital, en la que pasan por la puerta de CETERA. CETERA cerrado y ustedes tienen que dejar un petitorio pegado en la puerta de CETERA, ¿es así? Es así. Nosotros el día lunes estuvimos en una radio abierta frente al Ministerio de Educación desde el mediodía de las 12, cerrando con un acto a las 5 de la tarde. En el marco de esa radio abierta, la mitad de la delegación fuimos hasta la sede central de CETERA a solicitar una audiencia, a reunirnos con los representantes de la Junta Ejecutiva, y bueno, hemos encontrado el sindicato cerrado. Obviamente que había gente en el interior de CETERA, nos vieron, golpeamos la puerta, el portero, nos hicimos escuchar con los cánticos, y bueno, por esto, como vos bien señalás, dejamos pedido el petitorio en la puerta de CETERA, y después procedimos, ya cuando estábamos volviendo a Santa Cruz, a comenzar a hacer este balance que relaté anteriormente. Sí, sí. Y la vuelta a la provincia, porque queríamos preguntarte también esto, ¿no? La vuelta a la provincia, y bueno, el congreso que se realiza, tenemos sentido que vos sos congresal por Caleta Olivia. Sí, sí, así es. Bien, ¿y has participado del congreso en el que se decide no, el levantamiento? No, en el congreso no llegamos, se procedió cuando estábamos en viaje y bueno, íbamos también recibiendo las informaciones de todos los compañeros presentes. Bien, y a partir de las informaciones que vos me mencionás, ¿no? ¿Cuáles fueron las discusiones o cuál fue el análisis que hacen los compañeros? Recordemos también que ADOSAC tiene una forma de funcionamiento muy diferente a la que estamos habituados los docentes de la provincia de Buenos Aires, más allá de que los compañeros estemos o no de acuerdo, o que ustedes estén o no de acuerdo con las resoluciones del Congreso, son congresos en los que los compañeros se le dan mandatos, en los que se dan amplios procesos de discusión, a diferencia de lo que ocurre aquí en SUTEBA, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los debates que se dan en el Congreso de ADOSAC que llevan a esta decisión de suspender la medida de lucha? Mira, básicamente hubo tres ángulos para abordar la problemática. Una relacionada, sin duda, con el tiempo de nuestra medida de fuerza y haber llevado digamos, tanto tiempo al agotamiento de nuestras propias fuerzas. Una lucha muy prolongada, muy desgastante. Bueno, creo que no amerita ahora repasar todos los hechos que hemos sufrido de la patoteada, los descuentos de salarios durante 3 meses. Sí, los intentos de judicialización por parte del Estado. La judicialización del conflicto, compañeros procesados, la represión en plaza en el Ministerio de Trabajo, anteriormente el envío de la Gendarmería, y bueno, indudablemente fue un elemento importante en cuanto al balance. Después, otra situación que estaba pendiente de resolución, que era la judicialización del conflicto y la posibilidad de que durante esta semana que terminó se produjeran los telegramas con intimaciones por parte de la justicia bajo la posibilidad de que los compañeros pierdan los puestos de trabajo. Entonces este fue un elemento también que pesó en la decisión de las asambleas y del Congreso. Y el tercero, no menor, que este mismo proceso de judicialización ponía en riesgo la propia personería gremial de ADOSAC, y con ello se podía poner en riesgo nuestra herramienta principal para la lucha, que es nuestro sindicato, como vos señalabas, con un método de organización basado en la asamblea de base, en los congresos con mandato, y que en definitiva es la fortaleza que nosotros tenemos como organización. Y obviamente que estos debates fueron muy arduos, intensos y divididos en las votaciones, tanto en la Asamblea como como en el Congreso, que finalmente decidió suspender por un tiempo la medida de fuerza. Bien, y en este sentido, quizás metiéndonos un poco en lo que es el día a día de esta lucha, ¿no? ¿Cómo fue el retorno a las aulas el día jueves? ¿Cómo se sintieron los compañeros? ¿Cómo fueron recibidos por la comunidad educativa? Concretamente, ¿cómo es volver a estar en el lugar que tienen que estar los trabajadores, ¿sí? Después de una lucha tan intensa como la que han llevado adelante? Mira, primero te cuento que el recibimiento que hemos tenido los compañeros que integramos la delegación en Santa Cruz realmente fue impresionante, porque tanto en Caleta Olivia como en Río Gallegos, que son las dos localidades donde es la cabecera donde llegan los micros desde la capital federal, hemos tenido un recibimiento emocionante por parte de los compañeros que nos habían visto durante la represión de ese jueves a la noche del Ministerio de Trabajo. Y después el regreso a las aulas fue obviamente con el pecho henchido por tantos días de lucha, y con un debate que continuó y se trasladó a las aulas, inclusive con aquellos docentes, algunos que no habían llevado adelante la medida de fuerza, pues recordemos que el paro no era de 100%, y después, especialmente en el nivel secundario y terciario, con los propios estudiantes, bueno, que se fueron generando y multiplicando debates, y además la situación de estar en alerta, porque ya el día jueves y viernes se conocieron que, pese a haber levantado la medida y dado así también un gesto para tratar de volver a una mesa de negociación, los descuentos que hemos recibido en los salarios realmente han sido salvajes. Por lo tanto, ya algunas localidades, como es el caso de de 28 de noviembre en la cuenca carbonífera. Los compañeros han inmediatamente realizado asambleas y han dicho que, bueno, sería necesario que el Congreso se reúna rápidamente, porque de mantenerse esta situación de descuento habría que retomar alguna medida de fuerza. Este es el debate que está surcando hoy mismo no solo las aulas, sino bueno, en cada uno de los lugares donde nos vamos encontrando con los compañeros docentes. Ahora, por lo que, por los medios, o no sé, oficialmente tienen alguna respuesta, el gobierno santacruceño no tiene ninguna intención de sentarse a dialogar, ¿es así? Es así, por el momento es así, aunque más allá de todo este tipo de declaraciones, por ejemplo, anoche, yo no tengo todavía los detalles, pero habrían llegado a un acuerdo los compañeros petroleros que estaban ocupando la planta de almacenamiento de LH3 en Las Heras. Sí, hace 15 días, 16 días, ¿no? ¿O sí, más? Sí, un poquito más, te diría que un poquito más, más de 23 días estuvieron. Y lograron a través de la intervención que hay en el sindicato de Santa Cruz Norte un acuerdo, bueno, de reconocimiento a la comisión provisoria que habían elegido los compañeros, uh-huh. La reincorporación, y se dejarían sin efecto los telegramas de despido que estaban pendientes. Y bueno, entendemos que a partir de esta situación podría, desde que la provincia empiece a recuperar el ingreso de las regalías, de una parte de las regalías que estaban paralizadas, podría haber una solución a nuestro conflicto, pero también somos conscientes de esta situación de, por un lado, el descuento en los saberes, y por el otro, una nueva resolución del juez Kelin en Las Heras, donde se cita indagatoria, es decir, que hay una intención de procesar a otros 32 compañeros de los que nos hemos estado manifestando en los piquetes, en los accesos a los yacimientos petroleros. Ajá. Bueno, queda claro, digamos, todos estos múltiples frentes a través de los cuales el Estado, digamos, patronal de Peralta, recordemos que responde directamente al kirchnerismo, ha atacado a la lucha de los trabajadores. Ahora, la pregunta, Omar, un poco como para ir redondeando, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo es que se puede explicar, digamos, a ver si se entiende lo que quiero decir, a partir de la situación material que vive el docente santacruceño, cómo es que puede explicarse, qué elementos son los que permiten explicar una lucha tan profunda, tan dura, con tanta resistencia y tan dilatada durante tanto periodo de tiempo? O sea, ¿qué tipo de construcción es necesaria para poder afrontar esta lucha? Mira, te decía que la construcción gremial es un sindicato independiente del poder político, basado en las asambleas de base y los mandatos al Congreso de Delegado, que en definitiva es el que toma las principales decisiones en nuestra decisión. Segundo, una profunda conciencia gremial del inmenso colectivo de los docentes de Santa Cruz. Permitime recordarte que en Santa Cruz somos 7.200 docentes, que hay 5.600 adheridos afiliados a la OSAC. Un porcentaje gigantesco de afiliación. Es casi un 80% de afiliación. Esto no se da casi ningún sindicato, por lo menos de los docentes del país. No. Mira, para comparar, un comentario para vos y para la audiencia también. Aquí en Moreno somos 9.200, o sea, más que en la totalidad de la provincia de Santa Cruz, y sindicalizados en SUTEBA, que es el sindicato más importante, hay 2.800. Bueno, por eso, digamos, no es un dato menor. El otro dato es que el gremio que existe es ADOSAC y AMET, que es un gremio nacional de las escuelas técnicas, que solamente tiene 400 afiliados, y que la mayoría de los compañeros que están en AMET tienen la doble afiliación. Y que, bueno, ADOSAC, digamos, cubre gremialmente inclusive a los docentes de las escuelas privadas y, por supuesto, al personal jerárquico. Entonces hay una gran, digamos, conciencia gremial en ese sentido, conjuntamente con la conciencia desarrollada en el hecho de que ustedes conocen muy bien que el gobierno de Peralta había sacado un decreto del 078 para suplantar a los huelguistas, y que no han podido cubrir ni uno solo de los más de 5.000 cargos que estaban vacantes por los docentes que estábamos adheridos a la medida de fuerza. Ni siquiera los cargos jerárquicos de supervisores o directores, que los compañeros que estaban en condiciones, digamos, de acceder a esos cargos por antigüedad, por puntaje, se negaban a cubrir los cargos directivos y de supervisión de aquellos compañeros jerárquicos que estábamos en medida de fuerza. Y un tercer elemento, me parece, tiene que ver con una solidaridad de clase con distintos sectores de trabajadores, especialmente con los mineros en el sur de la provincia y con los petroleros en el norte, porque muchos nos han preguntado, muchísimos en este último periodo, bueno, ¿por qué los padres no se quejaban de tantos días sin clases? Y obviamente que alguna queja siempre hay, porque fueron muchos los días sin clase, pero también un gran respaldo porque los propios trabajadores, que en definitiva son los padres de nuestros alumnos, los petroleros, los mineros, los desocupados, los marineros, trabajadores de la construcción, también están y han estado en proceso de luchas similares y muy radicalizados en la provincia de Santa Cruz. Los docentes, por nuestro tipo de organización, hemos logrado saltar el cerco mediático, llevar nuestro reclamo al centro del país, y tantos días de conflicto ha hecho que se conozca prácticamente a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Uh-huh. Pero paralelamente a nuestro conflicto, en estos últimos 4 meses, hubo paros, movilizaciones y medidas de fuerza de los mineros, de los petroleros, de los trabajadores de la construcción, marineros, de distintas empresas y de los propios desocupados, porque vos me señalabas algunos de los factores que planteó este conflicto, y el conflicto de fondo es la entrega de nuestros recursos naturales, principalmente del petróleo. Exacto. Peralta en el 2007 prorrogó por 20 años más la concesión de los yacimientos petroleros, de una parte importante, a la Pan American Energy. Uh-huh. Siguiendo el proceso privatizador de la época de los 90 de Menem, y donde el propio Kirchner, digamos, fue... Sí, elogió públicamente a Menem. Y socio de Menem. Exacto. en este proceso. Y además lo elogiaba públicamente, inclusive diciendo que fue el primer presidente que se acordó de la Patagonia. Sin duda. Y bueno, y hoy Peralta es continuador de esa política. En el 2009 con Pan American, y el otro, digamos, conflicto que se da a la par de nuestro y forma de alguna manera parte, está imbrincado porque Repsol está en negociaciones con el gobierno de Peralta para prorrogar también su contrato de concesión por 20 años más, y en este marco fue que Repsol también acicateó el conflicto, llevando a la máxima atención la situación de los compañeros petroleros, con telegramos de despido, con haber desabastecido de combustible a la zona norte de Santa Cruz por un largo periodo, haberse, digamos, con el cese de la producción, en un momento declarado por la propia empresa, privar a la provincia de los ingresos por regalías, lo que ha llevado, por ejemplo, que todavía no se han pagado los aguinaldos en la provincia de Santa Cruz. Y este es el, si se quiere, el factor político de fondo, porque en tanto y en cuanto persista esta política de entrega y de saqueo de los recursos naturales a favor de las corporaciones capitalistas, bueno, la provincia sigue desfinanciándose, y el intento de desfinanciamiento pretende ser subsanado con el ajuste hacia los trabajadores estatales, con obviamente la pérdida de puestos de trabajo. Seguro. De un sinnúmero de compañeros. Ahora, en ese contexto que vos analizás, es lógica la postura de la CETERA, que apoya en forma abierta y con los fondos que todos aportamos a la campaña electoral, apoyando siempre abiertamente a la política del gobierno de Kirchner, es lógico que jamás va a poder plantar en primer medida las necesidades de nosotros como trabajadores, si primero tiene sus intereses políticos puestos en una política nacional que tiene que ver con esto, con la expoliación de nuestros recursos naturales y justamente en esa política es lógico que Cetera se calle la boca. Ahora lo que te queríamos que nos cuentes, como para ir redondeando, es qué es lo que tienen planificado o esbozado de aquí en adelante, cómo van a seguir la lucha, cuándo está pensado alguna asamblea, algún congreso y en qué medida esto va a seguir. Mira, esto vamos a tener asambleas durante esta semana y si el tiempo lo permite, porque ya han empezado las nevadas fuertes en Santa Cruz, en la mayoría de la provincia, seguramente podremos reunir el congreso provincial. En esta época nos ha tocado más de una vez tener que suspenderlo por la imposibilidad de llegar a algunas localidades. Pero vamos a analizar estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con los descuentos, vamos a analizar estas cuestiones que tienen que ver con más procesamiento de los compañeros, con la falta de pago del aguinaldo, y en función de estos análisis vamos a ver cómo retomamos la lucha. Pero una tarea que nos queda pendiente, no solamente a la DOSAC, sino a todos los docentes del país. Sí. El jueves pasado tuve la oportunidad de dar una charla en AMSAFE en Rosario. Sí. Y como conclusión de esta charla, los mismos compañeros delegados presentes nos decían que, bueno, esta lucha de AOSAC ha desnudado por completo, si faltaba algo, esta política de la CETERA de defender al gobierno y no a los trabajadores. Uh-huh. Y por lo tanto amerita que empecemos a pensar y a darle forma a un gran plenario de los sectores opositores. A CETERA, de los sectores combativos, de los trabajadores independientes, docentes que quieren recuperar para sí esta herramienta fundamental para luchar por el salario, porque la situación económica del país, la inflación reinante y la pérdida de poder adquisitivo, los salarios de los trabajadores, el año que viene no nos puede tener rehenes de una dirección que pacte salarios a la baja, y por lo tanto se hace necesario que desde todos los rincones del país los docentes nos pongamos de pie para recuperar esta herramienta fundamental para nuestra lucha, que es la CETERA. Seguro. Muchísimas gracias, Omar. Sabés que nuestros micrófonos están a la disposición de ustedes para cualquier situación que se presente. Muchísimas gracias por esta comunicación y suerte en la lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra situación, por la solidaridad recibida, y un agradecimiento muy especial de todos los docentes de Santa Cruz, a todos los compañeros trabajadores de Capital y de Gran Buenos Aires que nos han estado acompañando en esta lucha, que se han solidarizado, que se han movilizado y que nos han llegado a través de sus pequeños aportes sumas importantes para nuestro fondo de huelga, que es otro de los factores que nos permitió sostener durante tanto tiempo nuestra lucha. Así que un abrazo fraternal a la distancia para todos los compañeros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Seguimos en Mucho Palo. Si quieres comunicarte, hacelo al 1561-540359. Puedes creerlo, que a ese gobierno ya hay que vencerlo.

sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1, la estación de compromiso. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Acá te saludamos Juan Ledesma y Juan Ruedi. Hola, Juan, buen día. Buen día, Juan, también a la audiencia de Mucho Palo para que Aprenda. Y estoy a disposición por el tema de Paraguay, derechos humanos. Sí, justamente el motivo hoy de esta charla con vos es la campaña que se ha lanzado por parte del colectivo de expresas políticas del Paraguay, Carmen Soler, campaña que tiene como eje central la consigna querellar a los represores de la dictadura estronista es frenar la represión del pueblo campesino. En primer lugar, nos gustaría que le cuentes a la audiencia y nos cuentes a nosotros cómo surge esta iniciativa. Bueno, estoy trabajando con la agencia de noticias Aratirí, vocera, digamos, de hecho, de todas las organizaciones, de casi todas las organizaciones, digamos, de derechos humanos que llevan adelante todo el tema de la lucha contra la impunidad de los represores estronistas en Paraguay, y con la lucha por los derechos humanos de los presos políticos paraguayos aquí en la región. Digo en la región porque tuvimos una intensa actividad por el tema del refugio político de los 6 compañeros que fueron extraditados por el gobierno de Kirchner en el 2008. Juan. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Quién es el colectivo? Les cuento un poquito qué es el colectivo. El colectivo de detenidas políticas del Paraguay, Carmen Soler, es un grupo de compañeras que se constituyeron como colectivo a partir de un reencuentro en la lucha contra la impunidad de los represores, a partir de haber sufrido el ataque de los estronistas en una celda de la comisaría octava de Asunción en el año 65. Son 20 mujeres que estuvieron en la misma celda, sufrieron los mismos tormentos. Esas compañeras se han constituido como querellantes penales contra los represores que las han torturado, algunos de ellos de manera personal. Ahora bien, han llegado a la conclusión, han tomado conciencia que sus enemigos son los enemigos de clase del campesinado paraguayo. El mismo entramado político, el mismo diseño político formado por un entramado fiscal, militar, policial, diseñado desde la embajada yanqui en Asunción a partir del Plan Colombia y el Departamento de Estado, hace que estas compañeras lancen esta campaña y como para poder hacer una denuncia y potenciar el trabajo de querella que están llevando adelante, fundamentalmente contra una persona, y esa persona tiene mucho poder en Asunción, es el jefe de la policía de Asunción, Mario Agustín Saprissa. En este momento las compañeras llevan adelante una querella penal contra este represor estronista que estaba a cargo de esa comisaría en Asunción en el año 65. Más o menos, no sé si fui claro, Juan. Sí, sí, perfecto. Contanos, digamos, ¿qué acciones tienen pensadas desarrollar en el marco de esta campaña? Bueno, Paraguay es el único país, junto con Guatemala, en todo el continente, que no tiene la figura en el derecho procesal penal de la figura del querellante particular. Las querellas penales son llevadas adelante con el visto bueno de los fiscales. Si un fiscal desea cajonear políticamente una causa, esa causa no avanza, ni siquiera es considerada por los tribunales. En este momento, por el apoyo y la fuerza política que ha tomado este colectivo, han logrado que la fiscalía se vea obligada a aceptar la querella penal contra este comisario general a cargo de la policía de Asunción. Entonces, en este momento, los temas tienen un fuerte componente jurídico penal contra este represor. Ahora bien, entre esas acciones jurídicas, sufrieron el ataque del entramado policial, fiscal, militar, el cual había mencionado antes, ya que uno de los compañeros que está llevando adelante la causa penal contra estos represores fue sometido a 6 horas de una pericia forense, la llaman ellos, a partir de una doctrina de victimología que llaman, nosotros la llamamos de revictimización, ya que durante 6 horas lo han interrogado acerca del interrogatorio que sufrió en los 70. Eso le produjo un infarto al compañero y la muerte posterior. Entonces, en este momento se está llevando una causa penal, no solo contra los represores, sino que contra los hijos de los represores, ya que la fiscal a cargo de la querella tiene un parentesco directo con los represores querellados, y es la misma que sometió a la pericia forense al querellante. Entonces estamos en un fuerte entramado político de un ataque directo de los represores, los mismos represores de los campesinos, que son fiscales instruidos en el narcoestado de Colombia. Es decir, hay un fuerte convenio del Plan Umbral y de la USAID para que los fiscales paraguayos estudien en Colombia las técnicas jurídicas que están utilizando la gente de Uribe Santos en este momento. Complejo el entramado diseñado por estos poderes que se mantienen intactos en el Paraguay. Jorge, desde ya te agradecemos muchísimo la comunicación con Mucho Palo para que aprenda. Por supuesto, vamos a estar difundiendo esta campaña, que nos parece fundamental, y sobre todo mantener la solidaridad activa con todo el campesinado paraguayo, que a pesar de los ataques que viene sistemáticamente sufriendo, sigue organizado y luchando. Bueno, Juan, desde ya agradezco en nombre de las compañeras la solidaridad. Vamos a seguir promoviendo la campaña a través de la agencia Noticias Aratiri. Todo aquel que quiera adherir puede hacerlo en el correo comisionparaguay@yahoo.com.ar. Y no todo son negras. Hay una victoria que se consiguió la semana pasada, ya que a partir de la fuerza política de los movimientos sociales y la solidaridad internacional, los fiscales y el poder jurídico paraguayo se vio obligado a liberar 14 compañeros campesinos que fueron acusados injustamente de pertenecer al EPP, que es la guerrilla que hay en el norte de Paraguay. Vamos a estar seguramente próximamente hablando un poco más de la situación del movimiento campesino en Paraguay, hablar un poquito más para que los oyentes puedan conocer qué es el EPP, cómo viene trabajando y cuál ha sido su accionar político junto al campesinado paraguayo. Bueno, Juan, quedo a disposición para cuando quiera un saludo a la audiencia de Palo para que aprendas. Un abrazo grande, Jorge. Chao. Que gracias. Tengas buen día. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho Palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Por los techos. Bueno, estamos comunicados con la directora del SB10 de acá de Moreno, que se han movilizado esta semana por hasta Consejo Esconal. Buenos días, te hablamos de acá del piso. Juan, sí, buenos días. Sandra y Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Amalia? Buen día. En principio, nos gustaría que nos grafiques cuál es la situación y la demanda que tiene la SB10 en cuanto a infraestructura, en cuanto a calefacción. Sí, el problema puntual de la SB número 10 es el de las estufas. Es un reclamo que hicimos hace más de 2 años, fueron colocadas en el 2007, pero el año pasado no hubo, digamos, un relevamiento de que funcionaran o no. Entonces ese problema, estuvimos sin estufa el año pasado y este año surge el mismo problema. Entonces la decisión fue de docentes, padres y alumnos y mía, de movilizarnos a consejo porque no teníamos una respuesta. Siempre a través de promesas y nunca se cumplen. ¿Y qué respuesta sí han dado, concreta? Y mira, la respuesta fue, al vernos a tantas personas en el consejo, es más, no querían que estuviéramos afuera, sí, para no ser tan evidente el reclamo, entonces nos pedían que entremos, y bueno, llegamos, hablamos con el consejero escolar, Gabriel del Río, que es el vicepresidente, sí, del consejo, y bueno, nos prometió acercarse a la escuela el mismo día, cuando él vivió postergando las reuniones para solucionarnos esto, ¿no? Yo tuve hace 2 meses una reunión, me prometió que todo iba a estar en tiempo y forma, pero no fue así. Y bueno, ese día, al vernos a tantas personas, accedió a acercarse a la escuela, que es su función, acercarse cada tanto, ¿no?, a las escuelas que estamos tan careciadas de tantas cosas. Se acerca y, bueno, yo les sugerí a los padres que si ellos querían acercarse también. Vinieron varias mamás y varias alumnas a mostrarles para que haga el relevamiento. Bueno, se presentó a las 2 de la tarde y a la 1 de la tarde ya estaban en funcionamiento las estufas. Ajá. Eran 9 estufas y, bueno, la excusa que nos decía es que los chicos rompen. Claro, pasan 294 alumnos a diario por la escuela. Entonces es muy difícil que eso no pasa en una casa también, ¿no? Obvio. Que no se rompa, ¿no? Sí, aparte entonces, es incomparable el uso que puede tener un artefacto de calefacción en el uso doméstico al uso que tiene en un espacio público como una escuela. Claro. Lo cual demandaría que justamente la gente de consejo escolar tuviera un relevamiento y no llegar todos los años a la misma situación. Claro. Digamos, eso me parece que es algo central. Sí, sí. Esto se hizo en el 2007 también, también con un grupo de docentes, padres, en ese momento, y el sindicato de Susteva también nos ayudó bastante. También nos movilizamos por la misma forma con respecto a las estufas y se colocaron en toda la escuela, ¿no?, primaria y secundaria. Y bueno, y también por el problema de los techos también fue así masivamente por reclamo. Es decir, aparentemente hay que ir a reclamar en persona y no uno solo, porque si no hacen oído sordo. Interesante, ¿no?, esta experiencia que se instala en la comunidad educativa de organizarse y sacar a la calle la demanda, ¿no? Y sí, sobre todo por la respuesta inmediata que se ha tenido en este caso. Sí. No, sí. Inclusive no fue necesario que yo le mostrara a la escuela, las mismas alumnas, las madres, le mostraban todo el relevamiento que hiciera con ellas. No fue necesario. Y aparte la felicidad que tenían las chicas, el ver encendidas las estufas, estar en buenas condiciones, las escuelas, que es un derecho, ¿no? Bueno, Amalia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sí. Estamos a disposición de cualquier novedad que haya en la escuela. Esperemos que se cumpla con el compromiso, ¿no?, con esa acta, sí, que ha firmado Del Río. Sí, sí. Y más allá de que esté en campaña para ser nuevamente consejero escolar, que cumpla con el trabajo que tiene que cumplir, que es el de atender las demandas de las escuelas. Claro, sí, sí, nos prometió el recambio de vidrios, nos ofreció, bueno, nosotros tramitamos un terreno para educación física, que es un problema que tiene los profesores de todo el partido, no tener un espacio, y bueno, va a ser una gestión en cuanto a eso. Después el tema de las netbooks, que están ansiosos los chicos por ese tema, bueno, nos orientó también en ese tema, y bueno, hubo un acuerdo, y bueno, el hecho de este entusiasmo de los padres y los chicos quieren formar la cooperadora y bueno, ayudarme en ese tema, que es un tema engorroso también, la mayoría no las tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y por habernos contado tu experiencia. Siempre estamos acá los domingos con mucho palo para que aprenda y esperemos que cumpla. Sí. Yo en nuestra escuela no están cumpliendo, así que bueno, sí, tendremos que movilizarnos de nuevo. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias Amelia, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, como sabemos, la represión preventiva siempre tiene por objeto impedir la organización en los barrios, la organización de la clase, y en este caso, y como siempre se ve, se visualiza en el gatillo fácil, y bueno, tenemos un juicio, Juancho. Sí. Dentro del marco de los juicios que se vienen durante estos meses, esta semana, particularmente a partir del lunes hasta el miércoles, vamos a estar movilizados con los familiares y algunos vecinos del caso de Kunki Méndez, un pibe que fue asesinado el 11 de febrero del 2010 por el policía Luciano Cruz Gaete Osandón, de la División de Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina. Kunki Méndez era un pibe que vivía cerca de Rafael Castillo. Efectivamente, el policía lo fusiló en Rafael Castillo. Este policía va a llegar al Tribunal Criminal Número 1 de La Matanza este lunes, martes y miércoles, donde estaremos movilizados con distintos familiares de la zona de Moreno, ¿no? En este contexto, lo que veíamos importante era informar a la audiencia sobre estos nuevos casos que se vienen dando a partir del año pasado, en donde hemos tenido que enfrentar permanentemente distintas amenazas a familiares que se vienen organizando. Y en ese contexto, hoy continuamos saliendo a la calle para repudiar a los asesinos y que vayan a la cárcel, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones está este policía? ¿Va a empezar el juicio libre o está en preso? No, está en libertad como muchos de los casos que ya conocemos. Recién se lo va a poder llevar a juicio a partir de este lunes. Y todavía, en el sentido de la causa, se va a ir avanzando a medida que los testimoniales, en primer término, se desarrollen este lunes, y luego todos los testimonios de los distintos testigos, y hasta que se le dé la condena, ¿no? Ajá. Así que la condena perpetua es lo que se pide, como siempre, desde la organización Correpi. Así que más que nada lo que queremos es convocar a esa movilización a los vecinos de Moreno, ¿no? Para que acompañen, en este caso, el repudio a un policía asesino suelto. Está bien, es 4, 5 y 6 de julio a las 9 en Mendoza, 2417 en San Justo. Así es, estaremos saliendo de acá a las 11 del mediodía, así que bueno, saludamos a toda la audiencia y hasta el domingo que viene. Está ¿no? bien. Nosotros los dejamos con mucho palo para que aprenda hasta el domingo próximo y que tengan una buena semana fresquita.